Vamos a dar comienzo a este acto, vamos con un poquito de retraso, pero os doy las gracias por esperar y sobre todo por haber llenado. La gente que vaya llegando y que no pueda meterse dentro de esta sala, porque el aforo es el que es, también puede seguir en streaming el audio de esta charla, conferencia y debate que va a dar comienzo ya. Y bueno, para, después de daros la bienvenida, quiero que querría explicaros un poco cuál es el significado de este acto. Se quiere conmemorar los 5 años de vida del 15M. Es un acto que pretende felicitar a la ciudadanía en general y a la de Albacete en particular, porque por eso lo hacemos aquí, por ese movimiento que sacó a la calle a miles de españoles en cientos de ciudades y municipios y que va a cumplir un lustro de vida. Una auténtica revolución ciudadana, un movimiento de indignados que surgió del hartazgo generalizado después de años de sufrimiento en nombre de la crisis económica que derivó en una crisis social. El 15M bebe de Islandia, de la primavera árabe, y consiguió que el mundo entero se hiciera eco de ello. No era para menos, había gente en la calle protestando, llamando chorizos a los banqueros y vendidos y corruptos a los políticos. Y además, en víspera de unas elecciones municipales y autonómicas. En unos días se cumplen esos 5 años de los actos que han cambiado el país y el concepto de muchos sobre cómo debe ser la sociedad. Lo que hace tan especial al 15M es esa primera noche de acampada en Sol, que fue un acto espontáneo y que sirvió de motor para que en otras ciudades la protesta también se sucediese. Pero definir el 15M como algo estático sería un error, porque el 15M es la calle, la gente, la indignación. Además es el impulso y el cambio, la participación y las ganas de mejorar el entorno. El 15M sois todos los que estáis aquí y a vuestra manera, con vuestras ideas, con vuestras reivindicaciones y con vuestros actos. Y por ello el lema de este debate es el 15M sigue vivo, porque consideramos que pasados esos 5 años todavía la gente queda mucho por hacer. Por eso no me extiendo más, esta conmemoración también es una celebración por el camino andado, sin olvidar que queda mucho por recorrer. Y para conmemorar este acto tenemos con nosotros a Ana Barba, José Luis Carretero y Juan Carlos Monedero. Y serán ellos los que iniciarán esta conferencia y luego podréis debatir con ellos y debatirán también entre ellos. Os lo voy a ir presentando para que conozcáis más a fondo su currículum y empiezo por José Luis Carretero. Sí, bueno, tampoco. José Luis Carretero es profesor, escritor, enamorado del pensamiento crítico. Ha sido militante de los movimientos sociales madrileños desde su juventud. Fue miembro de la junta directiva de la Asociación Libre de Abogados y en la actualidad imparte clases de formación y orientación laboral en la escuela pública. Es miembro del consejo de redacción de la revista Transversales y colabora habitualmente con diversos medios de comunicación, como el periódico Diagonal, en el programa radio online Economía Directa, en la web Caos en la Red o en la cadena televisiva RT en español. Ha publicado varios libros sobre las transformaciones del trabajo, las consecuencias de la crisis y la economía alternativa, como por ejemplo El bienestar malherido, El trabajo de la crisis o La autogestión viva, así como un par de volúmenes de narrativa. Ha colaborado, ha coordinado el libro colectivo Tu casa no es tuya, es del banco, dedicado al análisis de la burbuja inmobiliaria y a las luchas por la vivienda, y ha participado en un volumen colectivo sobre el movimiento autónomo madrileño de los años 90, Tomar y hacer en vez de pedir y esperar. También ha impartido numerosas conferencias, cursos, talleres en las universidades y centros sociales, sindicales y culturales de España, Europa y América. Es miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de Autogestión y del Sindicato Solidaridad Obrera, y ha asesorado a varios proyectos autogestionarios concretos y colabora con el programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires sobre las empresas recuperadas argentinas. Ha sido, además de todo esto, galardonado ganador del certamen de narrativa social Al Margen de Valencia, y me ha dicho antes de empezar que nació en Albacete, o sea que tiene algo nuestro. Esto es lo de hacer paseas también, ¿eh? Ana Barba es doctora en edafología y licenciada en farmacia, y desde 1993 es gerente de distintas oficinas de farmacia comunitaria en Alcorcón y Fuenlabrada. Ha ejercido como profesora asociada de edafología en el Departamento de Edafología de la Universidad Complutense de Madrid, impartiendo asignaturas de doctorado y de licenciatura en farmacia y ciencia y tecnología de los alimentos. Participa desde el año 2014 en Ganemos Madrid, donde ha colaborado en el grupo de metodologías y actualmente en el de comunicación. También es, desde febrero de 2014, activista de la plataforma No Somos Delito contra las reformas del Código Penal y las leyes Mordaza. Ha participado en las marchas de la dignidad, es activista de la plataforma feminista en defensa de la ley del aborto, además de ser activista en defensa de la sanidad pública y en las mareas ciudadanas. A Ana Barba la podemos leer en el Diario Público y Crónica Popular, donde colabora como cronista política. Estos son solo dos ejemplos de su bagaje en el mundo de la comunicación, ya que además, desde el año 2012, hace crónica y opinión social y política en el blog personal Liken, es moderadora en grupos de debate de Facebook, uno de ellos con más de 6.000 participantes, entre otros. Ya me dirás cómo lo haces, 6.000 participantes y moderar eso. Muy bien, ¿no? Además, no es de Albacete exactamente, pero procede de Casas de Aro, en la provincia de Cuenca, que está aquí al lado. O sea que también eres un poco adelante. Y por último, Juan Carlos Monedero, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor titular de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid. Igualmente ha sido profesor visitante en la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina, en la Universidad Nacional de Medellín en Colombia, en la Universidad Iberoamericana de Puebla en México. Bueno, en muchos sitios lo que dice. Es uno de los fundadores e ideólogos de Podemos. Desde enero de 2012 ha formado parte de este partido político y además es sobre todo, yo he querido destacar que es docente y a través de sus libros, casi una veintena, ha tratado de acercar la teoría política a la gente. Me quedo con dos títulos que ha escrito. Uno de ellos es La transición contada a nuestros padres, Nocturno de la democracia española, del 2011, y otro, Curso urgente de la política para la gente decente, de 2013. Además, también tiene sangre medio albaceteña, porque su madre es de Villanos. O sea que... La presencia de ellos tres no es casual. La organización para preparar este debate se ha inspirado en la tesis final de máster de una albaceteña, Lidia Carrasco, que es además quincemallista y que hoy, a día de hoy está en Francia con otros muchos jóvenes intentando buscarse un porvenir. Cada uno de estos tres invitados representa una de las tres actitudes que describe esta autora como resultante del movimiento 15M. José Luis, a los radicales que pretenden mantener el espíritu original sin participar en política institucional. Juan Carlos, a quienes han dado el paso hacia la política como manera de conseguir los objetivos de este movimiento. Y Ana, a los que ya han pasado por la política y han vuelto a las raíces con un cierto desencanto. En este orden les vamos a pedir que nos hablen desde su punto de vista, desde su vivencia personal, sobre ese 15M que queremos reivindicar y del que estamos celebrando. Sí, ya. Bueno, pues muchas gracias por haberme llamado, estoy muy contento de estar aquí. En todo caso, yo creo que podríamos empezar situando las cosas y situando el 15M en su contexto, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría haceros a vosotros y vosotras una pregunta de salida, ¿no? ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos? Eso que se supone que se ha acabado, pero que realmente no se ha acabado, y que es la situación en la que nos encontramos desde el año 2007, probablemente desde antes, pero hay una palabra que salta un poco en las cabezas de todo el mundo desde entonces. ¿Cómo definiríais la situación actual? Puta mierda. Una mierda, crisis permanente, a eso me refería yo. Vivimos en la crisis. Es evidente que la crisis se ha transformado en una experiencia continua. No es tanto una crisis coyuntural, momentánea, que vaya a pasar en poco tiempo, sino que vivimos en el marco de una crisis civilizacional compleja del capitalismo como tal civilización. Es decir, en la interdependencia de toda una serie de procesos de crisis que han venido acumulándose en las últimas décadas, casi diríamos en los últimos siglos, y que empiezan a despuntar ahora en el marco de la generación de toda una serie de bifurcaciones cada vez más caóticas y de situaciones cada vez más incontrolables. Hay una crisis financiera, pero también hay una crisis económica, hay una crisis cultural, hay una crisis educativa, etcétera, etcétera. Yo creo que el 15M nace en relación a todo eso. 15M nace como una forma de actuación directa por parte de una serie de jóvenes que son violentamente, recordemos lo de violentamente porque no se suele decir, reprimidos después de realizar una manifestación en Madrid y que se quedan de una manera que implica el uso de la acción directa, de aquellas cosas que se decían anteriormente y que implica el uso de una sana, un sano desafío a la autoridad y que pone sobre la mesa, pone sobre el tapete una serie de cosas esenciales. Hay unas ideas esenciales del 15M que yo creo que son interesantes. En primer lugar, la amplitud y la pluralidad. La gente participa sin importar cuál es su origen ideológico. En segundo lugar, el hecho de que la asamblea es el centro. Se parte de la base de que la democracia tiene que ser una democracia profunda y directa. En tercer lugar, tenemos también el grito aquel que fue uno de los gritos fundantes del 15M que decía no nos representan. Hay un desafío directo a los mecanismos de representación de un sistema capitalista y de un régimen del 78 que se construye sobre la base de la delegación y sobre todo se construye sobre la base de la no participación de la gente. Se construye sobre la base de la anomia. Y luego hay un elemento muy interesante que es cuando el 15M se traslada a los barrios. La gente empieza a participar en los distintos barrios, por lo menos en Madrid, y eso implica una participación mucho más directa y sobre todo implica meter intereses directos de sobre todo los barrios trabajadores en el marco de las discusiones del 15M. El 15M ya no discute solo sobre una serie de modificaciones a la Suiza, sino que empieza a discutir también sobre las cuestiones sociales, sobre por qué hay ricos y pobres, y sobre por qué en los barrios populares se vive peor que en los barrios burgueses, ¿no? Pues yo creo que esos son los elementos más interesantes del 15M. Luego encontramos también sus límites. Hay límites representados por el hecho de que la misma amplitud en una sociedad no politizada, como era anteriormente la sociedad española, es una sociedad muy poco politizada, implica que la profundidad del discurso pues muchas veces esté bastante ausente. El discurso se mueva en marcos muy superficiales en los que... Bueno, pues como os decía, hay un límite en el entorno de que la normalidad no queda tocada. Es decir, la gente sigue trabajando en sus trabajos normales mientras en sol pasan las cosas. Pero bueno, esos son límites que están ahí para ser traspasados, que están ahí para que los podamos trascender. Y luego, posteriormente, lo que se intenta es el llamado asalto institucional. Pero cuidado, el asalto institucional se intenta de una manera concreta, con una serie de políticas concretas. Se podía haber intentado de otras maneras, eso también es cierto. Pero lo cierto es que se intenta de una manera concreta que pone también sobre la mesa una serie de límites para el actuar del movimiento popular hasta esos momentos. ¿Qué límites? El hecho de que la organización que se plantea para Podemos, que se plantea para el asalto institucional, es una organización enormemente vertical. Eso siento decirlo, Juan Carlos, pero es así. Es decir, el documento que se presenta... El documento que se presenta en Vista Alegre es un documento enormemente vertical. Y luego se plantean también una serie de dinámicas que plantean el asalto institucional como la construcción de una máquina electoral que pierde sentido, que pierde conjunción con las dinámicas del movimiento popular mismo y que llevan en muchos casos y en muchos lugares a la desmovilización del propio movimiento popular. Yo creo que eso además cierra la posibilidad de iniciar otro tipo de dinámicas que estaban iniciándose en el final del 15M o en el final o en los momentos anteriores a al asalto institucional, que eran los movimientos, las dinámicas que empujaban a los asambleas de barrio a llevar a cabo iniciativas más cercanas a lo autogestionario, a lo asambleario, a la construcción de bancos de tiempo, a la construcción de elementos muy, muy constructivos de generación de una sociedad diferente. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Que yo creo que es lo interesante, ¿no? ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? ¿Qué líneas de actuación pueden plantearse para el movimiento popular en estos momentos? Yo creo que, en primer lugar, tenemos que plantearnos una serie de líneas muy concretas. No podemos abandonar el hecho de que el movimiento tenga que ser un movimiento amplio. No podemos volver a los viejos cuarteles de la extrema izquierda de toda la vida, encerrados en unas ideologías cerradas y encerrados en unas dinámicas autorreferenciales. Tenemos que seguir manteniendo la posibilidad de la pluralidad, de que todo el mundo participe, de que haya unas distintas perspectivas ideológicas y organizativas. Pero también debemos tener presente que en esa construcción de un movimiento plural, los trabajadores tienen que tener una parte esencial. Yo creo que el movimiento se ha construido de tal manera que responde en muchos casos a los intereses de la clase media, y sobre todo responde a los intereses de una clase media ilustrada, politizada, una clase media universitaria, una clase media con unas características determinadas, pero que no responde a los intereses de la gran masa de clase trabajadora, que sigamos diciéndolo, la mayoría de los españoles siguen siendo asalariados. De una manera u otra, la clase trabajadora se ha transformado, estamos totalmente dispuestos a reconocer eso. Se ha transformado radicalmente, pero sigue siendo la clase trabajadora y tiene que tener un peso específico sus intereses, sus formas organizativas, sus formas de participar, tiene que tener un peso específico central en todo esto. Yo creo que eso es esencial, porque pone encima de la mesa también otro concepto, que es el concepto que manejan Laval y Dardot en un libro reciente que se llama Común del Derecho Obrero, es decir, esas costumbres que desarrolla el movimiento obrero en los últimos 200 años, esas costumbres, esos términos casi paralegales, esos estatutos, esas formas de funcionar, que establecen mecanismos de democracia directa y establecen mecanismos de construcción de lo común. Y eso es lo esencialmente interesante del asunto. El propio Pierre-Joseph Proudhon, perdonadme que cite aquí a un señor del siglo XIX, el propio Pierre-Joseph Proudhon hablaba de algo que llamaba la constitución social. La constitución social, que yo creo que es la alternativa esencial para la crisis civilizacional, no tanto para una campaña electoral determinada, sino para la crisis civilizacional que plantea el capitalismo en estos momentos. La construcción social es algo que parte de la base, es lo siguiente, citando a Laval y Dardot, no es más que la autoorganización de la sociedad, que partiendo de la constitución de los derechos particulares de las diferentes agrupaciones, hace de hecho un derecho común formalizado de los coproductores de toda la sociedad. Las agrupaciones de productores, de consumidores, las mutualidades, las copropiedades, las asociaciones, los servicios públicos, segregan derechos autónomos y específicos que todos juntos constituyen un orden jurídico propio, la constitución social. ¿De qué estamos hablando? De generar algo que es esencial en estos momentos, generar un tejido social fuerte, generar un poder popular fuerte, construir un pueblo fuerte. Eso pasa por la base de la participación de la gente, de que la gente construya sus propias instituciones. No tanto, no principalmente invada las instituciones del enemigo, que están constituidas para hacer valer los intereses del enemigo y que por eso muestran límites incluso cuando gentes honestas llegan a ellos, sino para construir sus propias instituciones, su propio contrapoder. Son parte de la base de constituir un tejido de cooperativas, de asambleas populares, de bancos de tiempo, de instituciones autogestionarias, de servicios del común constituidos que permita generar ese contrapoder social. Esa constitución social se autoorganiza por la vía del principio federativo y permite poner encima de la mesa una alternativa que ya existía, que ya se planteaba en el siglo XIX, que es la de la llamada República Social. Cuando en el siglo XIX hablaban de y en principios del XX hablaban de la República Social, no estaban hablando de una forma de dominio burgués o de un régimen de 78 sin jefe del Estado Felipe VI. Estaban hablando de un tipo de organización política distinta. Ese tipo de organización política distinta se construía desde ahí, desde la participación directa de la gente. Eso implica también que la participación directa de la gente no puede acabarse a las puertas del centro de trabajo. No puede ser que, como decía Marx, la democracia, tengamos todos los derechos en nuestra vida política, en nuestra vida social, y al entrar en el centro de trabajo tengamos que agachar la cabeza y olvidarnos de todos esos derechos. La autoorganización social, la constitución social, que no es un documento para firmar en 2025, sino un tejido real de iniciativas reales, parte de la base de que la democracia tiene que estar también en los lugares de trabajo, de que son los productores los que tienen que decidir qué producir, cuándo producir y para qué producir. Y por lo tanto parte de la base de la idea de la autogestión, de la idea del cooperativismo, de la idea de la participación de la gente en la trama económica. Yo creo que eso es necesario y abre las puertas para la solución de eso que planteábamos al principio. ¿Qué decíamos que había al principio? Crisis. Pero no una crisis coyuntural, no una crisis más, sino una situación en la que el capitalismo senil está empezando a salirse de su eje. Y eso plantea la situación, o plantea la disyuntiva, de que tenemos que empezar a pensar cómo será el después del capitalismo. Estamos acostumbrados a pensar en los términos de la sociedad en la que vivimos, pero tenemos que empezar a inventar la sociedad que vendrá después. Y ese poscapitalismo tiene que construirse con la arquitectura de la democracia directa, de la participación directa de la gente, del poder popular y de la autogestión. Vale. Simplemente os dejo con una frase de un señor que hablaba de estas cosas mucho antes que ahora, que era Salvador Seguí, el rey del Sucre, un dirigente del anarcosindicalismo español, que fue asesinado por los pistoleros de la patronal en Barcelona, y que decía lo siguiente: es preciso que la gente luche, porque el que no lucha no vive. El agua estancada se corrompe. Es preciso que corra, que forme arroyos y ríos. El río es una cosa viva. La laguna es una cosa muerta. Las ideas, como la sangre, han de estar siempre en circulación. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que compartimos el diagnóstico, pero no creo que nos encontremos con tanta facilidad en los medios. De mí, estoy acostumbrado a no encontrarnos, que es demasiado alto ahora, en el cómo resulta tan sencillo. Si es verdad que estamos en una crisis civilizatoria, es decir, que hay un mundo que ya no sirve, hay un mundo que está cambiando radicalmente y por tanto no podemos seguir utilizando esas armas melladas del pasado, porque en metáfora que me gusta repetir seríamos como la mosca que choca contra el cristal y choca contra el cristal y choca contra el cristal. Debemos sacar las conclusiones adecuadas. Yo creo que el capitalismo en crisis, su salida natural es el fascismo. Lo vimos en los años 30 y lo vemos ahora en buena parte de Europa. Es decir, que el auge de la extrema derecha creo que es la salida natural de un sistema que, cuando se deja su propio metabolismo, lo que busca es convertirnos a todos en empresarios de nosotros mismos, ¿no? En la expresión de Foucault. Es decir, que el capitalismo, esta lógica de la economía del mercado, de la privatización, de ir extendiendo a todos los ámbitos de nuestra existencia esa condición de mercancías, termina convirtiendo la vida en una jungla, en una lucha de todos contra todos, ¿no? Y al final el desenlace natural de esa lucha de todos contra todos, esa competitividad extrema, se llama la guerra, ¿no? Y tampoco es extraño, por tanto, que en los años 30, un momento similar también de crisis, desembocase en esa salida. Yo creo que uno de los problemas de las fuerzas de la emancipación ha sido errar en el análisis. Como dice Boaventura de Sosa Santos, no se trata tanto ya de buscar una alternativa, sino de un pensamiento alternativo de alternativas. Me gusta mucho citar la tesis 11 sobre el Feuerbach de Marx. Die Philosophen haben die Welt unterschieden interpretiert, das Geld darauf an sich zu verändern. Lo digo en alemán con la razón estricta y única de hacerme el listo. La frase que todos ustedes conocen es: los filósofos hasta ahora han interpretado de manera diferente el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Tenía razón Marx en regañar a Hegel, porque Hegel lo que más le gustaba era el estado prusiano, y dices, joder, tanto pensar para que al final lo único que te excita es el estado prusiano, ¿no? Y Napoleón a caballo en Jena. Entonces Marx le regaña y le dice, oye, menos pensar si al final no transformas nada. Bueno, pues hoy en día tenemos que darle la vuelta a la frase y entender que si queremos transformar el mundo, tenemos que reinterpretarlo. Y que si no reinterpretamos el mundo, es imposible transformarlo. Y en ese sentido el 15M fue un regalo. ¿Por qué? Porque el 15M, como dice otro de mis maestros, Jesús Ibáñez, se convirtió en esa gran conversación que es la antesala de una revolución. Es decir, que antes de un cambio profundo hay una gran conversación. ¿Por qué? Porque la gran conversación lo que hace es cambiar el relato. Y de repente el 15M acertó, fijaos, en identificar cuáles eran los responsables del vaciamiento de nuestra democracia. Que no me representas, político, que solamente estás pensando en tu futuro, y banquero, que me quieres convertir en mercancía, tampoco te quiero cerca, ¿no? Entonces, señalar las mentiras del modelo económico que nos convertía otra vez en mercancías y 100 años de luchas obreras se iban por el desagüe, y también imputar a un sistema político que se llama democracia pero que formalmente expulsaba a muchísima gente de su seno. Fijaos que en todos lados ha habido una respuesta similar. El problema es quién al final ha sido capaz de articular esa respuesta. Aquí el 15M sentó las bases para que después viniesen las mareas, viniesen las confluencias, viniese Podemos, por supuesto, y viniesen muchas más cosas. Viniese la posibilidad de impugnar la monarquía del rey Juan Carlos, cuando todos los medios estaban diciendo que, cuando se le pilló, ¿no?, en Botswana pegándole tiros a la madre de Dumbo, que tuvo que pedir disculpas porque se había roto la cadera y nos enteramos de que tenía una querida cosa, me parece genial, ¿no? Pero, coño, luego nos des la tabarra el 24 de diciembre con la familia católica, apostólica y romana cuando tienes querida y vives en adulterio. Entonces no nos cuentes milongas, ¿no? Entonces decía que no aplaudáis que se come el tiempo. Como dice Zizek, aplaudid cuando venga la revolución. Decía que si no hubiera sido por la presión, ¿no?, de la ciudadanía, todos los medios decían que también cazaba Hemingway, que lo había pagado la cacería a alguien privado, uno pensaba peor, ¿no? Y que había pedido permiso al rey. Pero, ¿por qué tuvo que salir a pedir perdón en aquella épica frase de lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar? Bueno, pues, y lo grabó dos veces, por la complejidad del discurso, ¿no? ¿Por qué tuvo que hacer eso? Porque había una presión ya en la calle que venía del 15, ¿no? Pero fijaos que esa misma presión de descontento frente al capitalismo neoliberal y la democracia representativa en Italia la ha captado Cinque Stelle, ¿no? O la ha captado en Francia Marine Le Pen. Y esos trabajadores de los que tú hablas, que supuestamente en ese esencialismo propio de la izquierda, por ser de clase obrera, eres estupendo, están votando a Marine Le Pen. Y están señalando a los refugiados como sus enemigos, y no a sus patrones que les están pagando 400 o 500 euros. Por tanto, yo creo que uno de los elementos esenciales que, por lo menos para mí, brindó el 15M fue la posibilidad de replantear todo desde otras perspectivas. Mi filósofo de cabecera, que es el Roto, dijo el 16M, pintó una viñeta en El País que dijo: le dijeron a los jóvenes a la puta calle, y es lo que han hecho, ¿no? Y al día siguiente dibujó otra viñeta que creo que fue con ese genio que él tiene, dijo: los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. El 15M tuvo éxito por tres cosas: porque no tenía liderazgo, porque no tenía estructura y porque no tenía programa. Esos tres elementos, que fueron la posibilidad de politizar a la sociedad precisamente por carecer de un liderazgo clásico, por carecer de un programa clásico y por carecer de una estructura clásica, se convirtieron también, yo creo que, en sus enterradores. El 15M, yo no lo quiero mirar con nostalgia, porque las cosas que miras con nostalgia ya las has desactivado de su capacidad de influencia política. Yo no miro al 15M con nostalgia porque creo que sigue teniendo su influencia, pero soy consciente de que el 15M fue perdiendo su fuelle y que su máxima reclamación de democracia se convirtió también al final en su ineficacia. Yo fui uno de los que insistió desde el comienzo cuando decía: montad un partido, montad un partido. Yo decía: en absoluto hay que montar un partido con el 15M, porque si hubiéramos hecho caso, el 15M hubiera fallecido de inmediato. Gracias a que no se escucharon esos cantos de sirena de montar un partido al comienzo, el 15M pudo hacer su tarea de construir esa gran conversación. Pero pasados tres años, volvíamos a caer en un impasse. Y ahí es donde decidimos unos cuantos montar Podemos. Y fuimos muy honestos y dijimos: no somos el 15M. Por dos razones. Primero, porque el 15M le ocurría como al cuento de Borges. Esos cartógrafos que estaban enamorados del arte de hacer mapas y hicieron un mapa que ocupaba toda una ciudad y les pareció insuficiente. Hicieron un mapa que ocupaba toda una provincia y siguió sin gustarles. Al final hicieron un mapa que ocupaba todo el territorio y, claro, ese mapa absurdo terminó siendo abandonado porque no servía para nada. El 15M no se puede representar porque es un producto del siglo XXI, plural, y representar es olvidar. Y si tú olvidas, no estás cumpliendo la democracia. Ya lo vio Rousseau. Qué tontos los ingleses que creen que son demócratas porque votan, pero solamente son demócratas una vez cada cuatro años, solamente son libres una vez cada cuatro años. El 15M no se puede representar, igual que no se puede representar la clase obrera. Claro que existe la clase obrera, pero no la puede representar nadie. Y hay que ser muy arrogante, como le ha ocurrido tradicionalmente a los partidos comunistas, decir: yo soy la vanguardia que representa la base de la historia que la marca la clase obrera. Esos son mandangas de ciencia ficción que en el siglo XXI no se sostienen. Claro, de ahí a decir que la clase obrera no existe es mentir, porque la clase obrera sigue existiendo, lo cual queda demostrado si mañana toda la gente que vivimos de un salario no fuéramos a trabajar. Termino. Dijimos cuando nació Podemos que nosotros no éramos el 15M, porque pensábamos que el 15M no se puede representar y tampoco tenía por qué representarse. Y en segundo lugar, nosotros entendimos, y fue una reflexión que hicimos, que para poder pelear contra el vaciamiento de la democracia, tanto en lo político como en lo económico, teníamos que disputarle los mecanismos de poder al statu quo. Y hacíamos un análisis que creo que fue el correcto. El modelo neoliberal se impone tomando los aparatos del Estado, en el 73 con la fuerza, acabando con el gobierno de Salvador Allende, y a partir del 78 tomando el Vaticano Juan Pablo II, que el Señor tenga su gloria, y el año 79 Margaret Thatcher, en el 80 Helmut Kohl, en el 81, pero en el 80 Reagan, en el 81 Helmut Kohl, y en el 82 Felipe González, que ya viene a imponer en nuestro país una agenda neoliberal sin ningún tipo de escrúpulo. Por tanto, y era lo último que quería decir, cuando nosotros decidimos dar el salto, entendemos que tenemos que asumir esa politización que marca el 15M, pero que ya no vamos a ser el 15M. ¿Qué ocurre? Que como teníamos que asumir para disputar el poder ser un partido político, construimos un doble vector. Un vector partitocrático, que es el vector que tú tienes toda la razón, que es jerárquico, que era poco deliberativo, que le daba a una ejecutiva mucho poder, que tenía lugar en los medios de comunicación, que es el que le ha disputado con mucho éxito 5 millones de votos. 5 millones de votos en 2 años. Al Partido Socialista, al Partido Popular y a la muleta que se buscaron. Ahora bien, diseñamos la segunda parte del segundo vector, que eran los círculos. Y los círculos siempre yo he pensado que eran la parte no partido del partido. Los círculos tenían que mamar profundamente del 15M. ¿Qué ocurre? Que en el desarrollo, en esta lucha tan desigual que hemos vivido, la locomotora fue sacrificando a los vagones. Y en ese sentido, la agenda que tiene pendiente ahora mismo Podemos, aparte de ganar las siguientes elecciones, es recuperar todo ese papel que le corresponde a los círculos que hemos ido sacrificando. Y en tanto en cuanto hagamos eso, creo que Podemos no solamente va a ser una fuerza capaz de acabar con el modelo neoliberal, sino realmente satisfacer esa demanda que teníamos en el 15M de construir una reformación política que realmente fuera novedosa. Gracias. Yo parto de una base, digamos, cultural y laboral muy diferente a la de ellos. Yo soy de ciencias. Y claro, eso a mí me ha marcado bastante. Digamos que yo vine sufriendo esa crisis de la que hablábamos a partir de 2007. Mi malestar iba en aumento. Comprendía que desde unas posiciones familiares más o menos socialdemócratas aquello no servía. Yo recuerdo a mis mayores despotricar contra Felipe González con toda la razón, como acaba de explicar Juan Carlos. Y en fin, el sentimiento que yo tenía era de sensación de engaño, de insatisfacción permanente. Y luego había llegado a una conclusión mediante un análisis científico, y era que el capitalismo hoy en día, por motivos estrictamente científicos, es inviable. Hay una situación que se cierne sobre el mundo de crisis energética irreversible, de la que no se suele hablar, y esto va a hacer que a medio o largo plazo no haya petróleo para mantener la energía barata que necesita el capitalismo. Cuando llegué a esa conclusión, me di cuenta de que necesitaba promover esa idea, que la gente fuera consciente de que no era una postura política de salón el ser anticapitalista, sino que había que preparar a la sociedad para un futuro poscapitalista. Y bueno, pues en esa idea no solamente me acerqué a las plazas en las que no hablaba porque me daba vergüenza. Yo estaba acostumbrada a hablar a mis alumnos de leyes físicas y de la ecología, y no creía que eso le interesara a nadie en las plazas. Pero escuché mucha gente que hoy en día está en las instituciones representándonos a todos, y aprendí un montón. Luego, digamos que fruto de ese estallido que constituyó el 15M, me lié la manta a la cabeza, me rebelé. Estuve un par de años en la coordinadora 25S, fueron un par de años muy peligrosos, con la policía siempre encima, con el teléfono pinchado, con detenciones de compañeros, y digamos que lo que no había vivido con 20 años, porque tengo una edad que no permitía que con 20 años pudiera meterme en esa revolución, lo hablaba hoy con José Luis Albañil. Él y yo tenemos 10 años de diferencia, y esos 10 años después que él encontró en la universidad ya habían dado lugar a que la situación revolucionaria permitiera que él y gente como él estuvieran en el movimiento autogestionario ya desde finales del instituto. Sin embargo, en mi época eso era impensable. Pensad que yo nací en el 61, yo he vivido el tardofranquismo y en la universidad pues todo era muy embrionario y muy, muy imposible. Mi mayor acercamiento a lo revolucionario era tener contacto con gente que era del círculo de ETA. O sea, ese era mi mayor contacto revolucionario, donde se vivía el movimiento etarra como una lucha contra la dictadura, que no tiene nada que ver con lo que ha sido después. O sea, no penséis que es que yo sea simpatizante de que se mate a la gente, no. Pero aquello se vivía en la universidad como una lucha antifranquista. Entonces, yo realmente, en la época que tendría que haber sido revolucionaria, no lo fui. Entonces lo he sido ya casi con 50 años. Y me he pegado con la policía, les he gritado a los Robocops a la cara, he conseguido que no me abrieran la cabeza y después de 2 años, digamos, que sentí un poco ya demasiada agresividad en la calle y después de lo que ocurrió en las marchas de la dignidad, que lo recordaréis todos, tuve la suerte de pasar por delante de las lecheras y las vallas que había en la calle Génova justo cuando de detrás de las vallas de la policía salieron los encapuchados que se liaron a tirar pedradas, y eso lo vi yo. Entonces, digamos que la señora Cifuentes me dio miedo y di un paso atrás y decidí pues estar en un plano un poquito más leve. Entonces, pues trabajé bastante con las mareas, sobre todo Marea Blanca, y sigo trabajando con la plataforma No Somos Delito, que como sabéis lucha contra las leyes Mordaza, en las manifestaciones en las que algunas veces nos han identificado últimamente. En fin, que digamos que mis inquietudes que se despertaron con el 15M, que estaban ahí anidadas, se han ido desarrollando, he ido pasando un poco por todo el espectro de lo que ha ocurrido en Madrid, con ese desencanto al que hacía referencia José Luis, de ver que has conseguido a lo mejor juntar a 8.000 personas en contra de la monarquía y que por al lado están pasando con las bolsas del Corte Inglés y te miran como si estuvieras loco. Y eso realmente te angustia un poco, porque crees que se puede promover la idea y al final pues realmente no llega demasiado lejos, se queda un poco en los círculos de la gente más próxima. El caso es que cuando surgió Podemos, sí, realmente los círculos de Podemos ampliaron el espectro de la gente que estaba sensibilizada y estaba motivada para cambiar las cosas. Y yo ahí tengo que darle la razón a Juan Carlos, eso fue muy importante. De hecho, yo soy simpatizante del círculo de mi barrio y tengo grandes amigos allí. Pero realmente después de haber estado, por ejemplo, no sé, en Alternativas desde Abajo, que fue un poquito también germen de alguna parte de las personas de Podemos, pues claro, ir a los círculos, digamos que a mí el debate se me quedaba corto. Pero claro, era algo necesario para toda esa gente que había llegado más tarde que yo al movimiento. Entonces yo, desde ese punto de vista, lo veo con simpatía, pero no puedo participar, porque, como os digo, a mí eso se me queda corto después de todo lo que había pasado. Y me embarqué en una pequeña locura, que fue organizar una plataforma ciudadana para las elecciones municipales, que somos los partners de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid ahora mismo, que es Ganemos Madrid, y realmente en ese ámbito estoy bastante a gusto, porque trabajamos en los barrios, trabajamos con los problemas reales de la gente y no tenemos pretensión de llegar a la institución las personas que estamos ahora mismo en ese ámbito. Quien ha llegado a la institución, por supuesto, era porque lo deseaba, pero la mayor parte de la gente que ahora mismo estamos en las luchas barriales, pues no. Lo que queremos es ampliar el movimiento ciudadano, ampliar las plataformas sectoriales de lucha y sobre todo pues que se vaya amplificando el mensaje. Por otro lado, aunque no lo ha citado nuestra compañera que ha presentado nuestro currículum, yo llevo desde 2010 en una plataforma informativa alternativa que se llama Colectivo Burbuja, en la cual, por cierto, podéis descargar gratis ese libro al que hacía referencia José Luis, de tu casa no es tuya, es del banco, que es muy interesante y que se lo recomiendo a todo el mundo. Como es gratis, no estoy haciendo aquí publicidad de nada. Somos una plataforma sin ánimo de lucro, subsistimos gracias al trabajo voluntario de mucha gente y a las aportaciones para poder mantener la plataforma. Tenemos una radio online y también es un modo de intentar transmitir todas las ideas de cambio social, cambio político y cambio económico que son necesarias para de verdad conseguir esa transformación. Es decir, yo he tenido mucho que ver en esa conversación de la que hablaba Juan Carlos para ayudar a transformar. No sé si ha sido influyente, pero yo desde luego me he dejado la piel y digamos que es la satisfacción que tengo, puesto que no tenía ambición política. Y digamos que tuve una pequeña disquisición, estuve en un partido pequeño que no ha tenido gran trascendencia, un poco de la órbita de Izquierda Unida, pero no son comunistas, son socialistas. Y estuve 2 años, intenté, digamos, hacer algo en ese ámbito político, pero no me convenció, no me convenció. Para mí lo importante es la Asamblea Ciudadana, la forma, por ejemplo, de actuar que tenemos en Ganemos, donde todas las decisiones se toman en un plenario y luego el único órgano que tenemos aparte es una coordinadora cuya única misión es cumplir los mandatos del plenario. Y a mí eso es lo que me satisface como ciudadana. Yo comprendo que la gente que está en la institución tiene que actuar de otra manera, pero en fin, no es lo que yo ambiciono. Yo lo que quiero es intentar ayudar a que cambie la sociedad, únicamente. Gracias. Como podéis ver, se presentan esas 3 visiones que pretendíamos reflejar en esta celebración y después de su intervención me doy cuenta de que ha habido cosas que quería haber dicho al principio, pero que bueno, meto este matiz. Hemos oído en ellos palabras como asambleas, mareas ciudadanas, cuestiones y conceptos que antes del 15M no existían, o por lo menos no en nuestro vocabulario habitual, y que han conseguido cambiar ciertas cosas. De hecho, plataformas como Stop Desahucios consiguen paralizar desahucios y consiguen que haya personas que no se vayan de su casa, o incluso las mareas como la Verde, que han salido a la calle para defender los derechos de la educación pública. La Marea Blanca ha hecho lo mismo con la sanidad. Ahora, después de haberles oído, voy a lanzarles una pregunta, porque la intención es que entre ellos debatan un poco. Ya hemos visto que ha habido un primer asalto. Ahora lo desarrollamos, no pasa nada. Y quería lanzarles la pregunta para que entre los tres la respondieran. ¿Es el camino en el que ha derivado el 15M hasta hoy, ya sea político, ya sea las asambleas, ya sea teórico, es el más correcto, el que nos va a llevar a conseguir a la ciudadanía el tener un peso mayor en la sociedad y en la toma de decisiones, o se podría hacer algo más? Creo que un poco la he respondido con mi intervención, ¿no? En el sentido de que yo veo las potencialidades evidentes del 15M, incluso las potencialidades de la participación institucional. Yo quiero poner aquí sobre la mesa que yo no soy tampoco una persona que considere el tema de la participación institucional como una cuestión de política. Considero más como una cuestión práctica, que sobre todo lo que considero muy importante es que lo esencial no se hace ahí, lo esencial se hace en otro lugar. Ese otro lugar es la vida cotidiana de la gente, y esa vida cotidiana de la gente es donde la gente tiene que desarrollar procesos de concientización, que decía el pedagogo brasileño Paulo Freire, ¿no? Es actuando, es participando, y es en el marco del diálogo entre sus iguales cuando la gente acaba desarrollando sus propios mecanismos de participación. Tenemos que tener presente una cosa: cuando queremos que las cosas cambien, nos encontramos con un techo de cristal. Ese techo de cristal, tenía la gente razón, se lo encuentran los movimientos sociales cuando tratan de poner a la gente el sol para cambiar las cosas. Pero yo creo que estamos viendo que ese techo de cristal se lo encuentran también las instituciones. Tanto en el marco de que hay un límite para la gente dispuesta a votar un cambio, como en el marco de que incluso cuando la gente vota un cambio, hay un límite para lo que los representantes pueden hacer en esta sociedad dada. Eso implica que lo que tenemos que cambiar es precisamente esta sociedad dada. Y eso implica que lo que tenemos que cambiar es la conciencia de nuestros conciudadanos y la nuestra por el camino. Porque nosotros podemos aquí alardear de muchas cosas, pero luego en muchas cosas cotidianas también estamos aplastados por ello, ¿no? Entonces, ese proceso de concientización no se construye solo con discurso, no se construye solo con dinámicas al estilo de la clase magistral, sino que se construye también con actos. Es en el stop desahucio, es en la marea, donde la gente toma conciencia de que su destino tiene que estar en sus propias manos. Y es por lo tanto eso lo que realmente es decisivo. Más decisivo que conseguir más votos un día determinado, sino que lo que realmente es decisivo es construir la textura social que luego, como fenómeno de superestructura, puede generar esos votos o no, ¿no? Luego hay una serie de cosas, para no oír los conatos de debate que ha planteado Juan Carlos. Yo creo que es cierto, nadie puede representar a la clase obrera. Lo que también es cierto es que la clase obrera tiene intereses. Y que esos intereses, más allá de la transversalidad ideológica, tienen que estar presentes en un proceso de cambio. No se puede plantear como se plantea desde ciertos sectores, a lo mejor no todo podemos, pero sí ciertos sectores, que es posible, por ejemplo, obligar a los oligarcas de nuestro mundo a pagar más impuestos mientras en su centro de trabajo tienen un látigo y pueden hacer lo que quieran. Si ese señor realmente puede despedir a quien quiera, cuando quiera, cambiarle de funciones, cambiarle de salario, etcétera, cuando quiera, pues no sé en nombre de qué ni de qué manera le vamos a obligar a pagar más impuestos para los excluidos. Yo creo que eso es una visión también un poco adánica de lo que puede dar el keynesianismo en unas circunstancias como las actuales. Es decir, que la transformación tiene que conllevar también entrar en el centro de trabajo de alguna manera y conllevar un contrapoder social efectivo en el centro de trabajo que hoy en día no se puede agotar en la dinámica keynesiana de la negociación colectiva de los grandes sindicatos mayoritarios, sino que tiene que pasar por un empoderamiento de los trabajadores. Y luego, pues me alegra mucho lo de los círculos y lo de que se plantee que los círculos como un mecanismo de poder popular, como un mecanismo de participación popular. Pero eso no es un asunto fundamentalmente de palabras o de declaraciones. Es también un asunto de estatutos. Es también un asunto de construcciones jurídicas, de construcciones normativas que regulan las relaciones entre las gentes. Y mientras los estatutos sean que los círculos no tienen labores efectivas, no entiendo muy bien qué es. A mí me enseñó uno de mis maestros a bajar el pensamiento a ejemplos. Que cuando llegué a Alemania me regañaron, me da lo mismo. Una historia que cuento mucho es el tipo ese que es un comunista profundo. Y dice, si tuvieras dos yates que había, pues uno para mí y otro para el partido. Si tuvieras dos aviones, uno para mí y otro para el partido. Si tuvieras dos fincas, una para mí y otra para el partido. Si tuvieras dos gallinas, entonces empieza a pensar, coño, no dudas en fincas, aviones, yates y dudas de dos gallinas, entonces que las gallinas sí las tengo, ¿no? Entonces, un primer elemento es cuidado con la teoría, ¿no? Porque la teoría creo que nos confunde, ¿no? Es como cuando la gente dice, yo soy de izquierda, ya, ¿por qué? Porque estás en un sindicato, ¿no? O sea, y luego pegas a tu señora o maltratas a los inmigrantes o no respetas el medio ambiente. Me vas a explicar tú qué es el de izquierdas. Al final, el de izquierdas se vacía de contenido y por eso el 15M lo entendió y yo creo que Podemos también lo ha entendido. Que de izquierdas es Fidel Castro, Felipe González, Cayo Lara, Olof Palme y una prima que tengo yo en Villanos. La otra historia que quiero contaros es de esa película obligatoria de la política mundial, que es La vida de Brian, donde se reúne el Frente Judaico de Liberación después de odiar convenientemente al Frente de Liberación Judaica y decide secuestrar a la hija del César y pedir la abolición del Imperio Romano, ¿no? Entonces uno dice, ¿cuánto tiempo? Dice, en dos semanas. Bien, sí, votamos. Sí, abolición del Imperio Romano en dos semanas. Y uno, que parecía sensato, dice, eso es una estupidez. ¿Cómo vas a abolir el Imperio Romano en dos semanas? No se puede actuar eso, no sé qué. Y dice, bueno, ¿cuál es tu propuesta? Y dice, en tres semanas. Muy bien, ¿no? Fijaos, ¿por qué os planteo esto? Porque Porque tengo la sensación, una cosa que yo discuto mucho dentro de mi formación política, Podemos, es que hay que ser cuidadosos con no intelectualizar a posteriori las cosas. O sea, las cosas a menudo pasan sin que ningún gran teórico venga a poner los cimientos para que eso ocurra, ¿no? No suele ser el caso. Y Boaventura de Sousa Santos, que para mí es un sabio, que tiene una pata en la teoría y otra pata en la práctica, es un fundador del Foro Social Mundial, él dice que fuimos ciudadanos a través del empleo. A lo largo del siglo XX hemos sido ciudadanos a través del consumo. Y ahora quieren que seamos ciudadanos a través del deseo de consumo. Porque esto es muy importante. Porque hemos desarrollado un pensamiento crítico contra el trabajo, un pensamiento crítico contra el consumo, pero no tenemos un pensamiento crítico contra un deseo. Y el modelo neoliberal es un sentido común que se ha convertido en un deseo. Y ha convertido todo en mercancías. Comer, vestirnos, beber, la jodida agua embotellada, la universidad, la amistad, el sexo, el deporte, todo es un supermercado y quien tiene dinero lo puede comprar todo. Y por eso los canallas están tan envalentonados, claro, porque si todo tiene un precio, ¿cuál es el problema? Que tenemos que ver cómo luchamos contra un deseo. Y contra un deseo no luchas regañando. Contra un deseo, y esto es una crítica profunda que yo tengo, resulta que la gente supuestamente más crítica con el modelo actual son gente que habla el lenguaje de secta. Y la gente que es más radicalmente opositora al modelo actual escribe yo que soy doctor en ciencia política y no les entiendo. Con lo cual ahí, de alguna manera, algo quebrado. Qué listos somos, a cuántos autores hemos leído, cómo hemos desentrañado la subjetividad de la metapsicosis, de la subvaloración del capital desvalorado, y queremos la inclusión absoluta, pero detrás no nos sigue nadie. Como decía Lenin, si vas un paso por delante de las masas vas alumbrando, pero si vas 100 pasos igual es que te has perdido. ¿Por qué os digo esto? ¿A dónde quiero llegar? Una de las cosas maravillosas que tuvo el 15N es que intentó situar la discusión por abajo, donde no había vanguardias en el 15. En el 15 menos que había eran retaguardias. ¿Cuántas veces escuchábamos barbaridades en el 15M? ¿Y cuántas veces tuvimos la inteligencia? No me preguntéis por qué. Igual que hay edificios que tienen la luminosis y te contaminan, el 15M tenía algo mágico. Igual que nos poníamos a llorar en esa plaza, yo no he llorado en mi vida tanto como en la Puerta del Sol. Era un llorar constante, ¿verdad? No sé por qué, pero te hacía de llorar, ¿no? Entonces, no sé qué ocurría en esa plaza, que de repente alguien te dio una barbaridad y tú no te hacías el listo y dices, no, pues el artículo 47. A nadie se le ocurría. Y la gente desarrollaba sus propios procesos y por eso fue tan interesante el 15M. Por esa la tarea horizontal, donde la gente pues iba encontrándose, interesándose, era una gran escuela. Y eso es una cosa que hay que recuperar, claro, claro. Porque el modelo neoliberal nos quiere, pues eso, con 5 horas de media viendo televisión. Y los que no vemos televisión le prestamos 5 horas a otros que yo no sé cuánta televisión deben estar viendo. Si a eso le añades que todas las semanas 3 partidos del siglo, pues joder, qué siglo más raro. ¿No? Está lleno de partidos que no te los puedes perder porque te has perdido, joder, te has perdido el gol de no sé quién, como si te hubieras perdido, no sé, no haber leído Guerra y Paz, ¿no? No sé qué. Bueno, a donde quiero llegar, mirad, hay mucha ética en parar un desahucio. Y hay compañeros y compañeras que se la juegan y se juegan sus pertenencias porque les ponen multas y su integridad física porque les golpean. Pero yo prefiero algo mucho más prosaico, como una ley que evite los desahucios. Por eso fundamos Podemos. Por eso fundamos Podemos. Eso no quita, fijaos, eso no quita que siga habiendo resistencia. Pero hay algo que debiéramos empezar a discutir en profundidad, el resistencialismo. Creo que es un gran error de la izquierda. Y eso es lo que hace que nos hayan arrastrado. Hay una frase que forma parte de mi cultura sentimental y política. Porque yo soy de Madrid y soy consciente, fijaos, de que el fascismo se impuso en 2 semanas en una marcha militar que fue un paseo en Francia. Se impuso a través de una marcha sobre Roma e Italia. Se impuso más o menos en unas elecciones en Alemania. En España les costó 3 años y una guerra genocida, donde, por cierto, seguimos teniendo a 120.000 de esos héroes y heroínas enterrados en fosas comunes, en zanjas y esquinetas. Les costó 3 años. Pero si hay una frase que a mí me enerva, es el no pasarán, no pasarán. Pasaron hasta la jodida cocina y se quedaron 40 años. Por tanto, ese resistencialismo no sirve. Y si no somos capaces, y tú lo has planteado, José Luis, si no somos capaces de entender cuáles son los elementos del postcapitalismo que hay ahora y los utilizamos como palanca, estamos perdidos, porque van a volver a arrasarnos. Y aquí no caben optimismos falsos. Y me parece de justicia, en un momento donde venimos a celebrar el 15M, recordar que una parte importante de la gente que estaba protestando en las plazas no estaba en contra del sistema, estaba en contra de los excesos del sistema. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que eso generó una profunda discusión en Podemos, que yo la sigo teniendo, por ejemplo, con Íñigo. ¿Qué hacíamos con el 15M cuando decidimos montar Podemos? Había gente que decía, el 15M hay que representarlo. Y yo decía, eso es un error. El 15M no hay que representarlo, hay que reconducirlo. Hay que establecer las bases para que haya una discusión donde ese enfado que ha roto la parálisis de no hay alternativa, lo podamos utilizar para construir democracias más densas. Porque si solamente queremos representar el 15M, va a venir alguien de derechas y lo va a representar mejor que nosotros, porque son más mentirosos que nosotros. Y ahí apareció Ciudadanos, claro. Entonces, fijaos, en ese elemento que estoy de acuerdo con vosotros, de que o cambiamos la conciencia, no vamos a ningún lado, tenemos que ser inteligentes y entender de dónde partimos. Y si uno entiende de dónde partimos, y la primera frase que he dicho al empezar esta charla con vosotras y con vosotros, he dicho, partimos de una derrota. Y si Podemos nace, es por la asunción de que partimos de una derrota. Pasaron. Nos hemos hecho todos neoliberales. Las herramientas tradicionales de la izquierda explican muy poquito. La gestión socialdemócrata y comunista durante el siglo XX no nos sirve en el siglo XXI. Y los valores propios de lo común han sido arrastrados por los valores egoístas de lo privado. Y eso es lo que nos llevó también José Luis, a entender que antes los revolucionarios iban a la sierra y ahora los revolucionarios tienen que ir a televisión, ir a los platós, a decir a los periodistas pantuflos, estás mintiendo. Porque es que si no, les estamos dejando a ellos, a gente que son pantuflos, les estamos dejando que representen la realidad. ¿Por qué tuvo éxito Pablo Iglesias? Una de las cuestiones que le permitió erigirse como una persona con mucha credibilidad social es que era como el zorro que le hacía la zeta en la mejilla al virrey hediondo y rico de la hacienda. Y Pablo Iglesias tenía una suerte de justicia plebeya. ¿En dónde? En donde ellos estaban construyendo su legitimidad, en los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que ayer un periodista pantuflo mienta diciendo que en un paraíso fiscal, haciéndolo con Photoshop, ha salido ya el banco diciendo que es mentira? ¿Por qué? Joder, porque sale ese periodista pantuflo haciendo eso, que es un vendedor de segunda mano, pero luego viene la Sexta. Antes dice, según un medio, ¿dónde combatimos eso? ¿Dónde combatimos eso? O lo combatimos en los medios, pues estamos perdidos. ¿Qué ocurre? Que al meternos en la boca del lobo, en la boca del lobo de los partidos políticos, que por definición son representativos y por tanto, por definición, mienten. En la boca del lobo de los medios de comunicación, que están al servicio de intereses muy particulares. Y nos hemos librado de la boca del lobo de los bancos, al tener clarito desde el comienzo que no íbamos a pedir ni un duro, ni un euro a los bancos. Y bien que nos va al respecto. Pero al meternos en las bocas del lobo, coño, ¿cuál es el riesgo de ese dicho popular tan bueno que dice? Bueno, no es un dicho popular, es de Elías Canetti, pero en fin. Que dice, aullar con los lobos para que no te devoren. Es decir, que al final te conviertes en uno de ellos para que no te devuelven. Y eso no sirve. Por tanto, la discusión del postcapitalismo, de la postdemocracia electoral, de qué hacemos con la articulación política en sociedades complejas, todo eso que tenemos que empezar a discutir, lo tenemos que discutir seguramente en ese espacio de deliberación, que en nuestro caso son los círculos, pero que os he dicho que para mí son una parte de no partido, porque a mí me gustaría que los círculos fueran capaces de ir muchísimo más allá que cualquier identificación partidaria. Bueno, partimos efectivamente de la base de que nuestra sociedad es una sociedad, a pesar de que han transcurrido tantos años, post-franquista. Seguimos siendo post-franquistas. Y el sustrato electoral del PP y del PSOE es gente de más de 55 años que tienen imbuidas las ideas que les metieron en la cabeza en ese franquismo en el que se educaron. El problema fundamental, como decía Juan Carlos, es que toda esa gente es neoliberal, que no admite que pueda haber otra alternativa al capitalismo. Y que realmente, aunque sean obreros, creen que son clase media. Y a toda esa gente le falta conciencia de clase. No hay nada más triste que subirse a un taxi y ver que lleva la banderita de España, que lleva puesta la COPE y que además está encabronado con el jefe que tiene porque le pone demasiadas horas y le paga poco. Pero él es clase media y él vota al PP. Eso es lo que más revuelve el estómago a una persona como yo, que lo que quiere es que la gente corriente tome conciencia de lo que realmente es y que el mundo concebido desde ese paradigma capitalista los tiene como meros elementos de consumo, como meros elementos de fuerza de trabajo y que los explota por todos los lados, porque les obliga a trabajar para conseguir un dinero que luego se han de gastar para que esta gente siga haciéndose inmensamente rica. Y mientras no seamos capaces de conseguir una masa crítica que supere a esos 5, 6 o 7 millones de personas que han votado, vamos a tener muy difícil cambiar la sociedad. Y luego tenemos que ir más allá, tenemos que ver el mundo cómo está. El panorama europeo, como decía antes Juan Carlos, es aterrador, aterrador. Pero bueno, siempre surge una llamita de esperanza, como está pasando ahora en Francia con Louis Debout. Habría que también mirar un poco con ilusión hacia ese movimiento, que a lo mejor son capaces de transformar las cosas, aunque hayan partido de algo muy concreto, como es la ley laboral esta que les quieren imponer, que es más o menos lo que tenemos aquí, y aquí prácticamente la gente lo asumió como algo absolutamente normal y como un mal necesario. Allí no, allí se han levantado. Y aunque el origen sea ese, yo tengo la esperanza de que eso vaya más allá y de que empiecen a constituirse en poder popular, que es lo que necesitamos aquí. Y desde ese punto de vista creo que sería muy importante que esos círculos que están un poco vacíos de contenido ahora mismo de Podemos se desarrollen y lleguen a constituir ese poder popular que tiene que sustentar a la gente que esté en las instituciones. Por otro lado, también me gustaría que la gente que está en las instituciones de Podemos se sintiera mandatada por los círculos, aunque no fueran partido. Mi experiencia, si bien es a nivel municipal y es todo mucho más sencillo, mi experiencia es que si la gente que está en la institución no acude puntualmente a las asambleas, pierde el contacto con la realidad de la gente. Y si no se siente mandatado y no se siente con la necesidad de hacer una devolución de lo que está haciendo la institución, las cosas no van bien. Es necesario estar en la institución, es necesario cambiar las leyes, pero también es necesario estar con la gente y participar en las luchas del día a día, porque si no, se pierde pie. Para el debate, una de las discusiones en Madrid, fijaos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, si desde los círculos, desde las bases, no se vigila el trabajo institucional, es muy fácil que te termine devorando. Ahora bien, también es una constante de gente que dice que hay un divorcio entre el trabajo institucional y lo que te mandatan las bases. Y entonces se produce un cortocircuito donde al final los cargos institucionales huyen de las bases porque entienden que las bases no están entendiendo el trabajo institucional que se está haciendo. O buscamos una forma de que los dos se entiendan, o lo que estamos viendo, por ejemplo, en Madrid, es que la gente dice, joder, es que no me dejas gobernar. Es que no te estás enterando de las dificultades o de cuáles son los reglamentos o cuáles son las implicaciones de esto que planteas. Entonces tú, como te quedas fuera, maximalizas tus reclamaciones, pero no son reales. Y el otro dice, no, es que ya te has hecho casta, es que ya solamente tienes tiempo para ti. Sola. Entonces se produce un divorcio y estamos otra vez como al comienzo. De todas formas, hay que tener en cuenta que la institución está diseñada por 70 años de derecha. Porque el PSOE, lo siento, pero es una derecha light, pero derecha. Y claro, la resistencia que ofrece la propia institución, los propios funcionarios, altos funcionarios, es bestial. O sea, yo soy consciente de que, por ejemplo, para remunicipalizar el servicio de basuras en Madrid, que lleva desde los años 40 privatizado, desde los años 40 del siglo pasado, échale años. Ahora mismo hay esa posibilidad, pero hay unas resistencias bestiales. ¿Por qué? Porque gobernamos en minoría. Y porque el PSOE tiene a muchos altos cargos metidos en todas las grandes constructoras, que son las que ahora mismo están nutriéndose de esos 1.000 millones anuales que dan los servicios privatizados en el Ayuntamiento de Madrid. Pero claro, si nosotros nos callamos, si no protestamos, estamos traicionando el espíritu que ha llevado a esa gente a las instituciones. Y ellos tienen que aguantar el chaparrón. Tienen que darse cuenta de que va en el caco, aunque no les guste que protestemos. No podemos callarnos. Además, eso, que Juan Carlos lo dice muchas veces, obliga a quien está en la institución a hacer lo que tiene que hacer con una coartada. No, es que si no, a mí me linchan. Si no hago esto, a mí me linchan. Y lo tenéis que aprovechar. Tenéis que aprovechar que la gente está revolucionada, porque está revolucionada ahora mismo en los barrios, para empujar. Y yo comprendo que es muy difícil con el PSOE, muy difícil, pero hay que intentarlo. No, tampoco hay mayorías absolutas. Ahora Madrid está en minorías, yo soy consciente, pero no se puede traicionar a las necesidades ni a las promesas que se hicieron con el programa electoral. Bueno, voy a dar ya paso a la gente. Ya tenía un par de personas que querían preguntar. Alfonso era una de ellas. Detrás de él. Bueno, no sé si pasan ese micrófono o que Hola, buenas tardes. Que lo primero que quería hacer es dar las gracias a las personas que están aquí. Creo que es un debate magnífico, estamos de acuerdo, ¿no? Ya sabéis, bien. Entonces, por ser súper breve, quería comentar algo que sí me preocupa. Estoy de acuerdo con prácticamente muchas cosas que se han dicho desde los tres bandos. Hay que cambiar la sociedad posibilista, efectivamente. Ese es el objetivo. ¿Que Podemos es un mecanismo de desarrollo para ese cambio? Sí, por eso estoy diciendo Podemos. Pero es verdad que se ha salido un partido muy vertical y es verdad que los círculos han perdido. Entonces yo digo, es un ruego, el cambio con los círculos, por favor, cuanto antes, porque el desencanto me cerca. Y eso me preocupa. Y me lleva a la pregunta que quiero hacer. El sistema es muy poderoso y nos absorbe, nos lamina, nos diluye. Ojo, hay que cambiar, pero ¿para qué? ¿Dónde queremos llegar? Esto tenemos que tenerlo siempre presente. No vaya a ser que el cambio que estamos programando al final no sea tan trascendente y nos deje más o menos igual. Me conformaría con que saliéramos aquí con el espíritu de resistencia. Hay que resistir y hay que buscar ese cambio profundo. Creo que la revolución sigue siendo original y necesaria, entendida como cambio profundo de la sociedad. Perdón, gracias. No. ¿Qué mecanismo para resistir? La autoorganización. La autoorganización social, para mí. Sí. Antes que nada, un agradecimiento eterno a las intervenciones enriquecedoras, hemos aprendido y bueno, tendremos que desarrollar cada uno en nuestro ámbito. Vamos a ver, yo creo que el panorama electoral que se nos plantea pues, es bastante ilusionante. Pues, yo lo interpreto como una confrontación entre las fuerzas de transformación contra las fuerzas del sistema neoliberal, incluyo bien alto al PSOE. O sea, que ellos han defendido que el gobierno del cambio era PSOE ciudadano, aumentaba la risa. Bueno, a ver, la pregunta ya concreta, que vamos más de tiempo, yo creo que estamos en un país que perdió, por la intervención de Zapatero, su soberanía, por lo menos económica. ¿Vale? La Comisión Europea, la Troika, como la queramos llamar, ya ha mandado, no ha reflexionado, ha mandado al nuevo gobierno un recorte de 8.000 millones de euros. Pero no negociando, mandando. Entonces, a mí el miedo que me da, porque yo creo que va a haber un gran resultado electoral de toda la unión de las fuerzas de progreso, de transformación, es que no tenga la fuerza suficiente en este momento para parar esos mandatos de la Troika, Unión Europea o como he dicho, lo queramos llamar, y que tengamos la posibilidad de repetir lo que pasó en Grecia. En Grecia se votó lo que es una barricada frente a la Comisión Europea y la realidad fue que tuvieron que tragar, achantarse y ser unos fieles ya discípulos de las fuerzas diabólicas que nos mandan. Bueno, nada, muchas gracias y perdón por si no he extendido mucho. Lo primero, gracias por estar aquí y luego una pregunta breve y una humildísima sugerencia para las próximas elecciones. La pregunta es, habéis citado el fenómeno de la Nuit Debout de Francia. Me gustaría que dierais una opinión sobre la diferencia esencial, aunque algunos la intuimos, pero para que todo el mundo la pueda asimilar, con el 15M en sus principios. ¿Y por qué la movilización prevista para el próximo día 15, que es conjunta del 15M y de la Nuit Debout, qué características tiene y qué puede significar eso de cara al futuro? Luego la sugerencia al hilo de lo que decía el compañero. Evidentemente, en la parte de la transformación social que pueda suponer unas elecciones, la idea de la confluencia es una idea maravillosa. Pero para que esa confluencia sea ilusionante, pienso si no estaréis de acuerdo en que no es suficiente que sea entre partidos. Tiene que estar detrás los colectivos, las asociaciones, la gente que está trabajando a pie de calle, por, como habéis visto aquí, por temas sectoriales. Si no hay esa unidad real y eso se ve, no se transmitirá idea de fuerza e idea de unidad, que es lo que hace falta. Bueno, hice toda la fuerza que pude y soñé con eso. Estoy en Podemos, he puesto mi grano de arena. Pero yo os pregunto, ¿no creéis que están durmiendo a patas? El tema de la autonomía, el tema de la cuestión, es un tema tan, digamos, tan académico como el de la izquierda tradicional y es tan de debate universitario como, como cualquier otro debate que se ha planteado. Esa era una precisión que te quería hacer, una crítica. Yo soy de los que piensan que evidentemente hay que dar un paso adelante, construir un nuevo modelo de organización que sea capaz de saltar el poder y que ahí está el derecho. Yo estaba de acuerdo con la tesis de Feuerbach, que tú decías antes, porque creo que ese es el camino. Lo importante no es criticarlo, sino transformarlo. Y luego, respecto a Podemos y respecto a los círculos, yo creo que hay un tema en el que hay que profundizar. Y creo que hay que profundizar en las instituciones, hay que profundizar. De hecho, las últimas consultas que habéis hecho han sido un éxito. Entonces, mi planteamiento sería en formalizar estatutariamente las consultas. O sea, yo soy de los que están luchando a nivel municipal, pues porque los presupuestos, una vez que se aprueben por todos los consensos, se sometan al refrendo de la ciudadanía. Entonces, creo que la participación tiene que ser algo menos retórico y tiene que ser algo que se profundice a nivel organizativo y orgánico, de forma que las consultas, hay mecanismos en este momento con nuevas tecnologías que permiten hacerlo. Y creo que la única fórmula de que realmente los títulos tengan contenido y tengan capacidad de ejercer un cierto control sobre la labor institucional del partido es la participación. Y esa participación tiene que tener unos canales reglados, orgánicos y sobre todo... Bueno, lo que quería preguntarles es por qué durante todo el debate no habéis hablado de la educación, que para mí es una cosa muy importante porque no hay conciencia a nuestros niveles de nada. Yo cuando llegue el lunes y me pregunten ¿cuánto has estudiado tal? Me mirarán mal por haber venido aquí y haber estado defendiendo estos ideales. A mí es verdad, mucha gente me pregunta ¿por qué no estudias tanto si la PAEJ es tan importante? Y yo digo, pero es que primero tengo que cambiar, porque yo no estoy de acuerdo con la educación que hay ahora. Hay que cambiarla para que la conciencia de los que realmente van a estar en esa sociedad que queréis cambiar puedan seguir el cambio. Yo creo que debéis centrar más y ir con una ley de educación que potencie ese cambio de conciencia. Buenas tardes, felicidades a los ponentes. Yo creo que he asistido a un debate vivo en el cual la gente ha expresado su sentimiento y se ha contestado en vivo, y eso es de agradecer. Quería sugerir, aparte de muchas cosas, solo una, y es la imagen que se tiene de los círculos o de los esquemas de participación. Los círculos se llaman en Podemos o esquemas de participación en otras organizaciones. Si se van a repetir los temas de cómo se legisla, de cómo se ve, de cómo se opina, pues yo creo que perdemos, porque además falta mucha información, faltan muchos condicionamientos. A mí me parece que debían de ser mucho más en la línea que, por ejemplo, se define Richard Sennen del trabajo que se hacía en Chicago cuando la crisis de verdad de la metalurgia, donde la gente se juntaba, pintaba, se daba clases, se intercambiaba, daba cocina, llevaba cosas, y allí se hace un tejido vivo. En la medida en que se haga eso, en la medida en que se hagan cosas cooperativas, aquí está Malaquías, que lo sabe muy bien, eso da tejido. Lo que sea ir allí a discutir un poco amateur no da nada. Y entonces enriquecer eso es nuestro desafío. Y cuando eso se haga, como se puede hacer, que nadie lo sabe, entonces estaremos mucho más cerca de que se creen las expectativas que estamos haciendo. Esa sería mi propuesta y sería mi recomendación a Podemos, de que enriquezca los círculos, no para que vaya mucha gente, sino para que vaya mucha gente a tomar clases, a dar clases, a hacer cooperativas de servicios médicos, a intercambiar, a hacer, ayudarle a uno a hacer una vivienda, y entonces aquello tendremos lleno porque las necesidades están ahí. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen y vengo del círculo de Podemos Madrigueras. Madrigueras ha creado este círculo el 20 de febrero, concretamente. Somos muy jóvenes, pero estamos aquí, un grupo de amigos, atrás otros, muy ilusionados y con muchas ganas de trabajar. Como se ha hablado ya tanto de los círculos, casi me he quedado sin argumentos, porque realmente es eso lo que venía a pediros. De apoyo, estamos pendientes de validación, todavía no nos habéis validado, pero nosotros ya estamos trabajando. Y el hecho de estar hoy aquí, hemos conocido a muchas personas, nos ha enriquecido mucho. Y me han pedido muchos el teléfono, pero el teléfono no se lo doy a nadie, ¿eh? Yo le doy el número que quiera, pero el teléfono no se lo doy, que no tengo más que uno y malo. A ver si me dais luego una cartera con teléfono y esas cosas. Si no, no es una broma. Más que nada, ya no os pregunto, sino os pido apoyo. Y quiero que sepáis que Podemos Madrigueras, de cara a las elecciones, que le guste vuestra presencia. Que no nos olvidéis porque seamos un pueblo más pequeño. Que garantizáis nunca por debajo de 3 millones de euros. Bueno, que no tengo corrido. El momento de dinero para 4.000 y poco habitantes que somos, no, que sí. Os hemos dado 515 votos y ahora esperamos, y no había círculo, no había círculo y no había nada, pero por lo menos 1.500 o con aquí. A ver, yo quería brevemente contestar a uno de los personas más jóvenes que hay aquí, que veo muy bien que es verdad que hace falta cambiar la educación, que están tratando de encarecerla con el 3+2 y que siguen con la misma idea de que solo estudien los que se lo puedan pagar. Tenemos que tener en cuenta que aquí, si haces un análisis del voto del PP, está entre la gente más mayor. Esta gente que es hereda el espíritu cainista que arrastramos desde la guerra civil. Es cierto que desde la universidad se tiene que construir una opinión crítica, una conciencia crítica y que analice verdaderamente. Y es cierto que ahí tenemos nuestra baza. Pero también quería decir, a los ponentes les agradezco su presencia aquí y su charla, pero también quería espolear un poco a los asistentes, a los oyentes. Estamos hablando de los círculos, pero ¿participamos realmente en los círculos? Tenemos interés, porque yo veo que los círculos también adolecen un poco de falta de participación, de motivación. Yo me voy a incluir la primera, que estamos trabajando, tenemos cargos familiares, que no podemos, pero yo pienso que todo el mundo podemos hacer algo. Si callamos, somos cómplices de lo que está ocurriendo. Por favor, colaboración, implicación, y que si desde Podemos se hacen cosas, que nosotros también respondamos y que nos metamos nos impliquemos realmente si queremos cambiar las cosas como queremos. Gracias. Bueno, yo voy a empezar un poquito por el orden que me ha apuntado. En cuanto al tema de Grecia y la Troika, evidentemente ese es un peligro enorme, aun en el hipotético caso de que se consiga llegar al gobierno. La situación frente a la Unión Europea es complicadísima, complicadísima. Y quizás a mí es lo que más miedo me da, porque no creo que estemos en una situación tan, no sé cómo decir, de prevalencia social en nuestra posición política como para llevar adelante un enfrentamiento a la Troika. Si en Grecia, que eran muchísimos más contra la Troika, no han tenido las narices para enfrentarse, pues aquí no sé qué va a pasar. Y a mí eso, francamente, me da bastante miedo. Luego, en cuanto a lo del 15M que preguntaba Javier y Muidebú, pues vamos a ver, son muy similares. Lo que pasa es que el 15M y el movimiento Occupy ya desarrollaron una serie de cuestiones que ahora las ha aprovechado Muidebú. De hecho, hay mucha gente española allí que está, pues como tanta gente compañera de María Granate que han tenido que emigrar por motivos económicos, y están apoyando logísticamente con metodologías. Pues por ejemplo, desde Ganemos Madrid hemos aportado todas las metodologías asamblearias para el Medebú a Francia. En fin, que hay una cierta interrelación y que esperamos que sea algo bastante importante el día 15. Además se ha extendido a otros países fuera de Europa. En fin, vamos a ver qué ocurre, pero siempre con esa conciencia de que alrededor todo va a seguir igual, como explicaba antes José Luis, que podemos ser muchos, pero todavía no somos los suficientes como para que podamos paralizar la sociedad con una acción de ese tipo. Luego, en cuanto a la confluencia, es fundamental que la confluencia no solo se dé con acuerdos por arriba en los despachos, que es lo que siempre criticamos, sino que de verdad se atienda a las demandas de las bases y que las bases intervengan de la forma más importante que se pueda en los acuerdos. Sé que eso es complicado, sé que es muy complicado, porque los acuerdos entre distintas formaciones implican muchos egos y muchos afanes de prevalencia, pero no hay más remedio que dar voz a las bases, porque además cuando nosotros nos juntamos, da igual del partido que seamos, nos solemos llevar muy bien, no solemos tener problemas, porque la lucha es la misma y hablamos de tú a tú. El problema viene cuando hay determinadas directrices desde arriba que nos impiden comportarnos como haríamos de forma normal o de forma natural. En cuanto al tema de la educación, evidentemente es un ariete que está utilizando el neoliberalismo para descomponer la conciencia crítica en la sociedad, y hay unas bases fundamentales que habría que cambiar, pues es la normativa laboral, la ley de medios de comunicación, que es la forma en que lavan el cerebro a la gente, la ley de educación, en fin, hay una serie de bases fundamentales que habría que transformar en primer lugar para conseguir mantener el poder y el poder transformar. Y bueno, la forma en que se puede aumentar esta conciencia no puede ser a través de debates en los círculos, tiene que ser, como decía el compañero ahí atrás, transformar todo en un centro social. Para que os hagáis una idea, en mi barrio había un centro social ocupado que han desalojado recientemente, ha estado pues yo creo que 4 años, una cosa así, y como ha dado lugar a todas esas opciones que comentaba, pues se daban clases de yoga, clases de danza, se apoyaba a la gente que tenía problemas con las hipotecas, a la gente que tenía problemas de integración, en fin, pues al final, cuando se ha ido a protestar y a apoyar a la gente que estaba resistiendo al desalojo, había gente normal del barrio que ni siquiera está ideologizada, pero que veía ese centro social como suyo. Entonces eso es lo que tenemos que conseguir, que en cada barrio haya un centro social donde la gente vea que es más importante colaborar, autogestionar, porque suelen ser autogestionados esos centros, y el hacer cosas colectivas mucho más importante que quedarse en casa viendo el fútbol. Y en fin, que en cuanto a lo de que participa poco la gente, no solo en los círculos, en las asambleas del 15M también participa poco. Es que hay una cosa que se llama burnout, y es que estamos quemados ya, porque somos, como decía Cristina Cifuentes en Madrid, 800 o 1000, que lo decía con mucha razón, los que estamos en todas las movidas, y al final no te da la vida. Al final no te da la vida. Estamos igual de quemados. Bueno, yo voy a tratar algunas cosas, no las voy a tratar todas porque no va a dar tiempo. Entonces, yo creo que cogiendo el guante que me han mandado a mí directamente, el tema de la autogestión como debate académico. Bueno, en primer lugar, podría hasta decir que yo no soy un académico en sentido estricto, yo soy un educador de educación secundaria, pero no soy profesor universitario, ¿no? Y en ese sentido, la autogestión y el tema de la participación directa de los trabajadores en la producción es cualquier cosa menos un debate académico. Podemos poner ejemplos reales a lo largo de todo el globo. Vamos a empezar con las fábricas recuperadas argentinas, que en este momento dan trabajo a cerca de 15.000 trabajadores y que son cerca de 300 y pico fábricas, que son fábricas que son ocupadas por los trabajadores en el marco de la crisis para hacerlas funcionar de forma cooperativa. Pero ese modelo se trasciende o se traspasa a muchos otros sitios. Se va a hacer en octubre próximo el segundo encuentro de fábricas recuperadas y de economía de los trabajadores a nivel europeo, donde van a participar iniciativas semejantes de Grecia, de Italia, de Francia, etc. Pero saliéndonos del modelo de las fábricas recuperadas, tenemos también el modelo de la economía social y cooperativa. Y yo creo que ese es, ahora mismo, según datos de las propias Naciones Unidas, es un sexto conjuntamente la economía social y cooperativa sería la sexta economía del planeta, con todas las contradicciones que pueda tener, porque no es lo mismo Mondragón que la cooperativa de barrio, etcétera, o sea, con todas las contradicciones que pueda tener. Y luego hay otros modelos que no abarcan lo productivo, pero que abarcan muchas otras cosas relacionadas con la autogestión y con la autonomía. Cuando se habla de América Latina y de los gobiernos progresistas de América Latina, hay que tener presente que normalmente han llegado al poder encabalgándose en todo un trabajo previo de educación popular, de generación de asambleas populares, de generación de ollas populares, bachilleratos populares, todo un trabajo previo de construcción social, de construcción de un pueblo fuerte, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy interesante lo que ha dicho Juan Carlos antes, es decir, ha dicho una frase que define muy bien la situación. Hay que buscar los elementos de la realidad actual que anuncian el postcapitalismo y afincándonos, apoyándonos en ellos, tirar para adelante, ¿no? Abarcarlos, engrandecerlos, expandirlos, etc. Y eso es lo esencial. Y esto remite también al tema de la educación. Y yo creo que remite en unos términos muy, muy concretos. esos elementos poscapitalistas existen en la educación actual. Si tú te fijas en la discusión sobre la pedagogía que hay hoy día en internet, en el marco de la discusión entre los docentes, todos los temas de cómo utilizar las nuevas tecnologías, cómo utilizar la enseñanza colaborativa, cómo utilizar el aprendizaje basado en la investigación, todo eso está en la discusión entre los docentes, pero está parasitado, en cierta manera, por toda la dinámica neoliberal. Yo creo que hay que apoyarse en ello y ponerlo en marcha. Y para eso no solo basta con una ley de educación, por buena que sea, para eso basta también, o es necesario también, que los propios docentes estén concienciados de llevar a cabo ese trabajo. Entonces, yo creo que ahí van las dinámicas esenciales, ¿no? Respecto, no me puedo resistir a mencionarlo, el tema que ha planteado Juan Carlos de las instituciones, de ese divorcio entre la gente que está en lo alto de la institución y quienes les han votado, por decirlo de alguna manera, o que se está moviendo el movimiento, yo creo que eso se soluciona con esa dinámica de dialogicidad que permita construir instituciones del común. Entonces, el problema es que muchas veces, primero, la gente que está abajo pierde el interés por participar si no encuentra mecanismos de eco que le permitan hacer ver que su palabra es escuchada, y segundo, quienes están arriba, ante el problema evidente de lo que se van a encontrar, tienden a afirmar la autonomía de lo político y decir que lo político tiene su propia autonomía, es algo distinto de lo que se hace en las calles, es algo que no tiene por qué tener mucha relación. Y es esta historia que contaba una de las personas que está en las instituciones, pero que la contaba antes de estar en las instituciones, ¿no? Cuando, que yo conozco personalmente, voy a decir nombre, está aquí, para que sé. Entonces, es esta historia de que tú representas a una gente de una organización vecinal y vas a las instituciones, y de las instituciones te recibe una persona muy bien vestida, con colonia, que te trata con absoluto respeto, que te trata muy bien. Luego vuelves a la asociación vecinal y allí te encuentras pues, gente cabreada, enfadada, que no huele tan bien, que está pasándolo mal, que te insulta, etc. Y eso es lo que provoca el divorcio, ¿no? En cierta manera. O lo que provoca el que en un momento determinado la gente afirme la autonomía de lo político. Entonces, el problema es cómo construir las instituciones de lo común. Y partiendo de esas bases y esos elementos del postcapitalismo. Pero esas instituciones del común necesitan sus propias reglas. O sea, no solo un asunto declarativo, es un asunto institucional, lo que decíamos antes de los círculos. Necesitan reglas, necesitan acuerdos, necesitan que la gente hable, necesitan todas esas cosas. El problema es cómo construir esas reglas. Y tenemos eso, y luego pues, lo de la troika. Bueno, yo creo que ahí encontramos un hueso duro de roer para todos nosotros. Es decir, yo creo que somos todos conscientes de que en el mundo globalizado actual el repliegue sobre las propias fronteras es un problema mayúsculo y que por lo tanto tenemos que plantear una alternativa a nivel europeo o a nivel global, pero al mismo tiempo también considero que es bastante ilusorio plantear que se puede cambiar la actual Unión Europea de una manera simétrica, es decir, que en un momento determinado, sin que pase nada más y sin pasos intermedios, pues iremos avanzando de tal manera que hasta la Merkel será sustituida por una especie de Pablo Iglesias alemán. Yo creo que eso va a tardar, no es tan fácil. Y en los pasos intermedios habrá que saber qué es lo que se hace, ¿no? Y en ese sentido, en los pasos intermedios habrá que también asumir que en algún momento a lo mejor es necesario dar un paso hacia el abismo, sabiendo que es un paso hacia el abismo. Es decir, sabiendo que, por ejemplo, una salida del euro implica unos problemas sociales evidentes. No es una salida gratuita, no es una estrategia que pueda tener unos resultados magníficos de primera mano, sino que puede ser una mecánica de desarrollo de determinada situación. Y respecto a lo de Louis Debout, yo creo que es interesante también ver cómo se ha desarrollado el movimiento en Francia, cómo ha encardinado precisamente con los temas laborales, con el tema de la reforma laboral, cómo ha encardinado con otros sectores sociales como los estudiantes, cómo ha encardinado con otro tipo de movimientos que no se quedan solo en la ocupación de la plaza, sino que abarcan el entrar en el conjunto de la sociedad y digamos, provocar un cierto disturbio en el conjunto de esa sociedad, y que eso también es muy interesante. Ahora que mencionaba José Luis lo de que la gente huele mal, el otro día estuve en Antena 3 con Pilar Cernuda, que me decía que por mal, le dije, señora Pilar Cernuda, antes de que diga nada, quiero decir que me he duchado hoy dos veces. Una me parecía poco, a al irme a encontrarme con usted dos veces, la cual me miraba así como diciendo, me va a golpear. Mira, todo muy telegráfico. Yo creo que un taxista humillado y explotado vota al PP sobre todo por tres razones. La primera es porque tiene miedo. Tiene un profundo miedo. Y luego me voy a detener ahora, pero el corazón de la sociedad neoliberal está articulado para que tengamos miedo. Miedo en un mundo que es todo un supermercado para que no nos coman. No queremos comer a los demás, pero no queremos que nos coman. Y estamos asustados, porque si no eres rentable en alguno de los mercados, pues te comen. Y tiene que ser rentable el mercado de la amistad, del matrimonio, del sexo, del trabajo, del conocimiento. ¡Joder! Tienes que estar todo el jodido día siendo rentable, ¿no? Y si no, claro, pues no pintas nada. Y eso te asusta, no te genera una posición a la defensiva. En segundo lugar, aparte del miedo, es verdad que también hay egoísmo. Es decir, que otro de los elementos del modelo neoliberal es, por eso me gusta mucho la expresión, la sociedad neoliberal es una sociedad donde todos nosotros somos empresarios de nosotros mismos. Es decir, donde todos tenemos que invertir en nosotros mismos. Por ejemplo, en la cultura o en la educación se entiende como una inversión. Tienes que invertir y después obtienes rentabilidad de esa inversión. Y eso va como copando toda nuestra vida. Y eso te asusta, joder, porque no eres rentable en todos los ámbitos de tu vida. Y tú no quieres que la gente te mire en términos de si eres rentable o no eres rentable. Entonces, hay un libro que me gustó mucho de un tipo que decía que la sociedad se estaba McDonaldizando. Y no es que haya McDonald's en todos los lados, sino que era más sutil. La tesis era que la lógica de los McDonald's se estaba extendiendo por toda nuestra sociedad. El McDonald's es un sitio donde está, te dan como supuestamente mucha comida por poco precio. Entonces siempre el diámetro del pan es más pequeñito que el diámetro de la hamburguesa. Entonces parece que la hamburguesa siempre se sale. Y pues joder, cuánta hamburguesa me están dando, ¿no? Y el cacharro de las patatas está combado y te las ponen así y dices, joder, qué cantidad de patatas me están poniendo, mentira. O te dan la Coca-Cola esa llena de hielo y se sale, y dices, uy, cuánta, mentira. O sea, es comida chatarra, basura, pero parece que es muy abundante. Es más importante la cantidad que la calidad. Están diseñados los asientos para que a los 20 minutos te moleste, te beba el culo y te vayas. Rotación. Te sirves tú a ti mismo, fue adelantado. Si todo te sirves tú a ti mismo, es un adelantado del modelo capitalista este, neoliberal, donde desaparece el empleo. Obligan a los trabajadores a sonreír, o sea, te están comprando también incluso tu propia, cosas que no están en tu capacidad laboral, sino que tienes que estar sonriendo, ¡ah, qué te pongo! De momento ponme otra cara que se me ha... Entonces, en esta McDonaldización, fijaos, hay un elemento terrible y es que son todos los McDonald's iguales en todos los lados, ¿no? Entonces, vienes de Albacete, en vez de atravesar de los gazpachos manchegos, te metes una mar basura, ¿no? Y dices, joder, y casi te vienes hasta aquí desde Ohio, ¿no? A comer una hamburguesa de estas, ¿no? Entonces, fijaos, en esa sociedad ya digo que se ha sembrado esta lucha de todos contra todos, ¿no? Donde la precarización laboral nos tiene asustados. La precarización laboral nos tiene asustados, porque tienes 50 años, tienes el trabajo y dices, me voy para el agujero. Vivimos en ciudades donde estamos más aislados de lo que parece. Un 30% gente, un 30% de la gente está sobreviviendo con pastillas, ansiolíticos, antidepresivos, etc. En las zonas donde supuestamente vivimos bien. Por tanto, estamos construyendo sociedades que no son amables. Y eso te genera una respuesta reactiva. O sea, tienes miedo, luego eres egoísta. Luego hay otro elemento, fijaos, que es muy relevante. Ese taxista humillado y explotado, además, es cobarde. Es decir, que hay un punto de cobardía y tú no tienes por qué exigirle a la gente que sean héroes. Y si encima te amenazan, pues la gente al final, con estas tres características, te conviertes en una víctima que aplaude a su verdugo. Erich Fried, un poeta, decía que volvieron los 3.000 soldados derrotados y cuando sus mandos le preguntaron cómo es posible que os derrotaran 6 personas si erais 3.000 y contestó abatido el cabo, es que nos rodearon, ¿no? De alguna manera, digamos, en los círculos ha ocurrido eso. Los círculos que uno a priori piensa que son espacios de la inteligencia, de la bondad, de la empatía. En muchos círculos tres personas se nos han cargado. Tres personas con el colmillo retorcido, tres personas que ya vienen demasiado toreados de demasiadas tiendas. Gente que es rehén de eso de dar un carguillo y verás cómo es Juanillo, ¿no? Gente que ha perdido la generosidad que hace falta de ponerse lo que te decía antes de, como vienes con la experiencia de saber tanto, no te das cuenta de que la gente tiene que tener sus propias experiencias para que realmente le merezca la pena estar ahí. Y hemos visto que hay mucha gente que además se considera muy importante. Y tantas veces he dicho yo la frase esa, por favor, de mi parte, a esos que vayan a los círculos y digan, yo no estoy aquí para hacer amigos, de mi parte les mandáis un poquito a la mía. Claro, porque sabes, yo no estoy aquí para hacer amigos. De esa concepción de la política engolada, de una concepción de la política muy sublimada, pues pero una cosa, no sé, importantísima, ¿no? Y luego cuando lo bajas a lo concreto, pues no funciona, ¿no? Y cuidado, ¿eh? A veces esa gente son muy trabajadores y le echan muchas horas, pero eso no te da derecho a tener ese maltrato ni ese tipo de comportamientos. Y eso, fijaos, forma parte también de nuestra socialización política. Y eso incluso cuando quieres diseñar lo más democrático, que es que los círculos abajo sean los que articulen, no funciona. ¿Sabes dónde pasó esto? En Venezuela. Perdón por citar a Venezuela. En Venezuela, Chávez dijo, joder, está todo podrido, voy a bajar todo el poder, incluso los recursos fiscales, se los voy a bajar a los consejos comunales, a la base. ¿Y qué ocurrió? Pues que era un desastre. Porque todas las estructuras de corrupción, de autoritarismo, se reproducían en la base. Y por tanto, no encontraba solución ahí abajo. Por tanto, cuidado con esas falsas recetas que luego en el fondo tampoco funcionan. Lo de resistir ya lo han planteado. Fijaos, resistir no funciona. O sea, resistir es siempre que te peguen un viaje y te mantienes de pie, pero ya te han pegado otro viaje y luego otro. El resistir no genera ningún tipo de solución alternativa. Al revés, cuando encontramos soluciones es cuando estás poniendo algo mejor que lo que existe. Y eso es la posibilidad de solventar las cosas. ¿Sabéis por qué ha tenido una de las razones mucho éxito Podemos? Porque desde el gobierno dijimos, hemos salido a ganar. Y esa simple frase, hemos salido a ganar, y por eso salimos con cara de culo, con perdón, el día de las elecciones europeas. Todo el mundo diciendo, habéis sacado 5, maravilloso. Y nosotros con cara de palo diciendo, esto es una mierda, con esto no cambiamos nada. No cambiamos nada, no estamos aquí para hacernos un huequito. No es verdad. Entonces yo creo que el resistencialismo se está ahorrando el esfuerzo de pensar cuál es la alternativa mejor que lo que existe. Y por tanto te quedas firme en tus certezas, eres inconmovible en tus verdades incontrovertibles de tu canon histórico, de tu marxismo, de tu pensamiento del que fuere, que nadie te lo mueve, pero no cambias nada. Y al final te vas convirtiendo más en una secta, pues eso, en el Frente Judaico de Liberación, que a quien más odia es al Frente de Liberación Judaica, ¿no? Y por tanto, creo que es muy importante ver que ponemos en su lugar. Y esto entronca con el planteamiento de si duermen a pata suelta. Pues no duermen a pata suelta, porque tienen miedo ellos. El miedo, dijimos, de acuerdo, iba a cambiar de bando. Y el miedo ha cambiado de bando. Y tienen susto. Y les hemos hecho repetir las elecciones. Y nos han amenazado con todo. Y cualquiera de los que estamos en la, que hemos estado en la dirección de Podemos, hemos sumado hasta, yo creo que he sumado 15 querellas. 15. Todos nosotros. Lo que pasa es que nos pasa como a Gila, que nos fusilan mal. Entonces, fijaos, esos ataques brutales, ¿no?, que nos dirigen, eran intentando obligarnos. Fijaos, cuando de repente les falla, ¿no?, el gobierno de gran coalición, porque Rajoy no quiere. Y no quieren algunos inteligentes de la gran mafia que dices, no puede haber una gran coalición, porque entonces la oposición es Podemos. Y si fallamos dentro de 2 años, esto ya gobierna. Hay que seguir manteniendo el turnismo para que siempre uno de los dos de nosotros, ¿no?, dicen, esté siempre en el recambio. Entonces, aparte de eso, Rajoy dice, yo no cedo que me cortéis la cabeza porque... Y Rajoy no es Rajoy, Rajoy es una parte importante del PP. Por eso, cuando falla la gran coalición y no les dan las cifras para un gobierno del PSOE con... Ciudadanos... No se lo vengan arriba. Entonces, empiezan a intentar disparar contra Podemos, ¿recordáis? Nos íbamos a hundir en las encuestas, íbamos a fracasar, nos odiamos entre nosotros, tenemos una pelea que va a rompernos, y la última ayer, que tenemos dinero en las Islas Granadinas, que ha sido uno de mis sueños, aficionándome al monedero, uno de mis sueños de infancia es tener dinero en las Islas Granadinas esas, ¿no? Claro, porque es una cosa como diciendo, ¿qué? ¿Monedero? Sí, pero yo en las Granadinas, ¿no? Lo malo es que lo tiene Pablo, entonces es desastre. Pero de todas maneras, ayer planteaba que estoy muy contento con la aparición de los 272.000 dólares, porque por fin le vamos a comprar para sus desplazamientos a Pablo Echenique un dragón dorado, y a Íñigo, por fin, que lleva pidiendo en algún tiempo, la Play con un ganador. Tiene miedo, y en la medida de los ataques tiene que ver con el miedo que les damos y con las llamadas que hacen desde Bruselas, y fijaos, con las llamadas desesperadas del Partido Socialista, por mandato, para que no vayamos a la confluencia. Porque la confluencia era evidente que no es que solamente se sume, sino que la gente, fijaos que cuando uno está metido en el ajo, encuentra razones para que no fuéramos juntos en las anteriores elecciones. Por desencuentro, sobre todo cuanto más bajas a los territorios, más razones encuentras para el desencuentro. Pero eso no lo entiende nadie de la gente normal. La gente no entiende por qué fuerzas políticas que comparten prácticamente todo van separadas. Entonces, el hecho de que se pueda llevar a buen puerto un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas que están por la emancipación, donde por supuesto tiene que estar Izquierda Unida, genera una ilusión, porque ayuda y alienta la posibilidad del cambio. Y eso genera como un movimiento mucho más hermoso. Y está llamando el Partido Socialista, intentando alimentar y prometiendo el oro y el moro a quien se oponga a esa confluencia, porque saben que van ellos, seguramente, si no cambian de actitud, al basurero de la historia. Por tanto, no duermen a la pierna suelta. ¿Se puede cambiar otro mandato? Que me calle. Pero, coño, estoy hasta las narices de hablar en términos de Twitter, ¿no? O sea, tengo como 440 caracteres corriendo, ¿no? Yo os cuento dos cosas más. Y además, como cuento chistes, pues cuéntame los chistes. No, mirad, Grecia es el 2% del PIB europeo. Nosotros somos el 12%. Por tanto, no se puede comparar la fuerza que tiene el 12,5% con el 2%. Por tanto, nosotros, como la cuarta economía del euro, podemos plantar cara, porque cualquier problema con nosotros se convierte en sistémico. A Grecia la han machacado como ejemplo, como aviso para navegantes. No hacía falta. Si la economía de Grecia es como la economía de la Comunidad de Madrid, no hacía falta machacarla como la han masacrado, porque lo han hecho. Aviso para navegantes. Con nosotros no pueden hacerlo, porque si a nosotros nos maltratan, se hunde todo el euro. Y es un cataclismo. Por tanto, la posibilidad que tenemos nosotros de decir vamos a negociar es infinitamente más alta. Por tanto, la comparación no es válida en modo alguno. La Midemut, cuidado, yo creo que ayudándoles les estamos haciendo mal, porque cada movimiento tiene que construir su propia historia, y el problema de la Midemut es que está mirando demasiado hacia otros lados, y creo que eso es un error. No queremos ser Podemos, pues tú qué sabrás lo que vas a hacer. Deja que pasen 3 años. Seguid alimentando el movimiento, seguid sembrando. ¿Y qué ocurre? Como el ejemplo de Podemos ha tenido tanta fuerza, pues mira, yo que viajo mucho por todos los lados, ¿no? A todos los sitios donde voy me preguntan, ¿cómo podemos votar a un Podemos? Le digo, pues estamos aquí, mi amigo Luis Ángel está preparando unas pastillas, pero todavía no están listas. Cuando estén listas las pastillas, vamos a entregarlas y ya vais a poder montar. Es mentira, ¿no? Es decir, primero fue el 15M, y cuando la cosa estuvo lo suficientemente madura, pero no puedo decir madura porque suena maduro y también puede ser malinterpretado, cuando la cosa esté madura, pues podéis pensar en una respuesta institucional. Y por tanto estoy convencido de que la New Debut está teniendo problemas precisamente por no poder desarrollar su propia lógica. Y termino con una idea. Uno de los principios esenciales del modelo neoliberal es negar la educación y negar la historia. Es uno de los principios esenciales. Convertir la educación en mercancía por dos razones. Una, porque en la sociedad de la información La información es un negocio y por tanto lo convierten en todo su trámite. Desde las escuelas infantiles hasta los posgrados lo quieren privatizar y por otro lado, porque es un elemento de control, Stiglitz, el premio Nobel de Economía, dice que el modelo neoliberal se metió en nuestras cabezas porque asumimos que no había alternativa. Desde el año 74, la gran crisis del modelo socialdemócrata es el año 73. La subida de los precios del petróleo, la caída de la productividad, ahí se va al carajo la economía según había funcionado desde el 45 al 73. Y es sustituida por un modelo que es de Harry Potter. Es decir, no tiene ningún tipo de sustancia. ¿Y sabéis cómo lo compensan? Dándoles 20 premios Nobel de Economía año tras año a ellos. El primero, el año 74, a Friedrich Hayek, que es el padre del neoliberalismo, que es el enamorado de Pinochet y es los que van a ir. Ya es la CIA la que no. Dígale que no estoy. Decía que llaman a Milton Friedman, que es el padre del monetarismo, uno de los neoliberales, y al año siguiente le dan el premio Nobel a Hayek. Y a partir de ahí, por tanto, ellos son los que tenían la verdad. Y los que cuestionábamos el modelo neoliberal, hacíamos ideología. Como lo hemos sufrido esto en la universidad. Estábamos diciendo todo esto que iba a pasar, pero no porque seamos muy listos, sino porque teníamos análisis fríos y no nos financiaba el IBEX 35, y por tanto basta que tengas eso para que hagas análisis lúcidos. Y decíamos, va a pasar esto, y esto, y esto, y esto. Y ya, ideología, ideología, bolivariano. De Cuba. Lo último que quería compartir, que es muy importante. Lo menciono para que le deis vueltas. Mirad, lo que ha planteado José Luis y Ana, y vosotros en la discusión, es realmente... ¿Cómo demonios conseguimos que abajo haya conciencia y que el encuentro sea, ¿cómo diría yo?, sea, no es eficaz la palabra, constructivo, productivo, porque también es una palabra fea. Mira, yo aprendí una cosa haciendo con mi amigo Ariel Jerez un curso por la Diputación, pagado por la Diputación de Segovia. Que es más de derechas que don Pelayo y el Día de la Madre juntos, ¿no? Había un problema que pasa aquí también, en Castilla-La Mancha, que pasa también aquí, como diría Trillo, en Castilla-León, ¿no? Un problema de desertización, es decir, la gente se está marchando de los pueblos. Entonces hicieron un curso de asociacionismo, yo hice una cosa súper radical porque no quería que nos lo dieran, porque estaba en otra cosa, pero con la mala fortuna de que nos lo dieron, ¿no? Ariel y a Jerez y a mí hicimos un curso yendo por 10 zonas, se concentraban todos los pueblos y íbamos 3 días. Yo le llamé un curso de trotskismo rural, porque era como muy cañero, ¿no? ¿Y sabéis qué encontré ahí? Que tiene mucho que ver con lo que ha dicho un compañero ahí atrás. Me encontré que en el 100% de los pueblos, en el 100%, donde había un poquito de tejido social, había habido un curita progre. En el 100% de los sitios. Curita progre que luego seguro que se salió. Se casó con la que mejor tocaba la guitarra. Esto creo que se equivocó. No quería decir lo que ustedes han pensado con su mente sucia y calenturienta. Quería decir que el curita este progre... No gratis estas. El curita... Sí. Tengo ya aquí, ya tiene una mañana cortada. Fijaos, montaba el grupo de teatro, montaba el grupo para tocar la guitarra en la iglesia, hacían excursiones, recogían alimentos. Eran espacios que, fijaos, cuando yo pienso en qué tienen que convertirse los círculos, pienso en eso. Que además sean espacios de solidaridad. Y ya si ligas, es la bomba. ¿No? Pero para mí los círculos son eso. Son un espacio donde pasen cosas que te merecen la pena y donde también, fijaos, tienes un nivel de información que hace que te merezca la pena. Es decir, que hay un nivel de información que te permite, coño, que discutir de cosas interesantes es un regalo. Alexander von Humboldt decía que uno de los mayores placeres que tiene el ser humano es entender las cosas. ¿Sabéis que los neurobiólogos han descubierto que hay una relación directa entre el cerebro y los músculos de la sonrisa? De manera que cuando tú entiendes algo, sonríes. Es decir, que hay una construcción, ¿no?, entre la belleza, la alegría y el conocimiento. Eso ya lo intuía Platón, ¿no? Y por tanto, fijaos, los círculos tienen que ser un lugar donde ocurran todas estas cosas. Por eso digo que tiene que ser un espacio no partido del partido. ¿Por qué del partido? Porque el partido lo que tiene que hacer es alimentar eso y ponerse al servicio de. Él tienes toda la razón tú, Ana. Mira, yo siempre digo que cuando pedí a mi padre que me enseñara a nadar, me agarró de una pata y de un brazo y me tiró a mitad de la piscina. No me extraña que haya terminado votando a Vox. En cambio, cuando mi madre me enseñó a nadar, a montar en bicicleta, si yo iba sola, me dejaba, pero si me iba a caer, me agarraba. Una es la política paternal y la otra es la política maternal. Yo los títulos los entiendo de esa manera maternal. La parte partido de Podemos, que son los consejos ciudadanos, tiene que estar al servicio de los círculos. Y que no tenga fuerzas, que se vaya. Los círculos también tienen que ser amables con la gente que está haciendo política por 3 salarios mínimos. Que tampoco es que se estén forrando. Y por tanto, o a veces algunos por 0. Por tanto, fijaos, tenemos que construir un equilibrio donde esas cosas ocurran. Y termino planteando que el equilibrio que necesitan los círculos es el equilibrio que necesita la política. Y es el equilibrio que nos puso en marcha el 15M y que todavía está por completar. ¿Sabéis que la misma realidad física, según la miras, puede ser onda o puede ser partícula? Y puedes medir su masa o puedes medir su... ¿su qué? Su velocidad. Su frecuencia. Bueno, ahí lo que sabéis mucho. Entonces, fijaos, y es la misma realidad que es onda y es partícula. Es las dos cosas, ¿no? Y estoy convencido de que, por ejemplo, la vida política va a ser onda y partícula. Va a ser el movimiento asambleario y la institución. Va a ser el municipio y el Estado. Va a ser el Estado y lo supranacional. Va a ser el consumo y el respeto medioambiental. Va a ser el trabajo colaborativo y alguna forma de remuneración. Va a ser alguna suerte de suma de estas cosas. ¿Por qué? Porque lo has dicho tú en tu primera frase. Estamos en un cambio civilizatorio. Y nadie puede aferrarse a lo viejo porque ya no sirve. Lo viejo no me refiero a las personas de edad. Me refiero a cosas que ya no tienen la posibilidad de brindar su suerte. Y por tanto tenemos que ir acostumbrándonos de que no podemos hacer política con la teología. Donde de repente hay una disidencia y ya, pues ya no te hablo, canalla, casta, perro flauta. O sea que, y al final encontramos un desencuentro. Cuando contaba esto en México, recientemente, un estudiante me dijo, a ver si le he entendido bien, profesor, esto que usted está diciendo de la reinvención de la nueva política como un de partícula, esto es como el sexo de los estudiantes. ¿Cómo es eso? Porque los estudiantes, cuando tenemos con quién, no tenemos dónde. Cuando tenemos dónde, no tenemos con quién. Y dije, no me parece un mal ejemplo para explicar estas cosas. Que ya le vamos a poner el broche final sin hacer referencia a una persona que también fue muy importante para el 15M y que la hemos tenido presente con un retrato que han querido traer desde la plataforma que ha organizado este acto, José Luis Sánchez. Decir una cita de San Pedro, precisamente del 15M, en la que decía: el 15 de mayo ha de ser algo más que un oasis en el desierto, ha de ser el inicio de una ardua lucha hasta lograr que efectivamente ni seamos ni nos tomen por mercancía en manos de políticos y banqueros, digamos no a la tiranía financiera y sus consecuencias devastadoras. Pues muchas gracias por haber venido. Hasta enterrados en el mar.